pues sí se incrementaría la violencia hacia las mujeres. Y la mayor consecuencia también, como resultado, tendríamos a niñas, niños desprotegidos, porque pues son los más vulnerables. Y si la mamá, que es la que está como para el cuidado de ellas y de ellos, pues estarían viéndose totalmente desprotegidos. Y tenemos afectaciones desde lo físico, mental, psicológico de las mujeres.